La Asociación de Amistad con Corea, con sede en España, hizo un amplio destaque al aniversario 71 de la liberación de Corea en su página web de Internet, junto con fotos sobre actividades revolucionarias del presidente Kim Il-sung. Bajo el título de Salvador del Renacimiento Nacional, dijo que, por contar con el general Kim Il-sung, sol de la nación coreana y lucero de la liberación de la patria, el pueblo coreano pudo vencer al imperialismo japonés armado hasta los dientes y alcanzar la causa histórica de la liberación del país.